Bueno, vamos a comenzar. El último autor que vamos a trabajar en este curso es Bauman. Al cierre de la sesión pasada habíamos dado un poco de contexto respecto de Bauman, en el sentido de que es filósofo de formación inicial, después estudia sociología y pasa por todos estos procesos de cambio, transformación económico, políticos, por la invasión fascista de Alemania primero, después en el inter de la confrontación entre la naciente Unión Soviética y Hitler, pues ellos quedan también en la zona fronteriza de batalla y entonces finalmente son ocupados por los soviéticos. Y logran mantener, no obstante el largo periodo de unión de repúblicas soviéticas socialistas, logran mantener integrada su propia nacionalidad y ser respetados como un estado adjunto, no integrados completamente a la Unión Soviética. Y entonces, cuando viene el debilitamiento del socialismo soviético, Polonia es uno de los países que quedan, digamos, con una identidad propia, un estado fuerte, independiente, con cierta autonomía, y esto es lo que le permite comenzar una negociación con el capitalismo occidental, con el resto de Europa. Decíamos también que hay una figura muy importante, un líder de la transformación de la independencia, que es una independencia política, no es una lucha armada, para los años 80, mediados de los 80, Lech Walesa, que es el líder de una integración, un movimiento cívico de exigencia a la Unión Soviética para que concediera la autonomía a Polonia. Este movimiento se llama Solidarność. Y fundamentalmente lo que buscaban era la independencia nacional, que sí consigue. Bueno, los movimientos del deterioro y tránsito a la nueva fase en la Unión Soviética, que es esta desintegración de la Unión en diferentes estados-nación, de entre los cuales Rusia, que ocupa el centro del antiguo territorio soviético, es la que se queda con las mayores relaciones, dado que ahí era el centro político fundamental, y también la coordinación de los procesos económicos, porque así se establecía desde el gobierno socialista, y por lo tanto, digamos, es la zona más rica, pero los otros estados comienzan a tener problemas, sobre todo los países al sur de Polonia, Eslovaquia y no me acuerdo cuál es, Eslovenia, tienen problemas internos porque cuando la Unión Soviética quita el proceso de contención para integrarse como estados a su unión, estos países ya tenían un problema interno étnico. Entonces, están partidos, digamos, étnicamente. Hay una zona, un territorio que está pegado más hacia Turquía y que tienen este tipo de cultura originaria, inclusive familiares que están de aquel lado y otros que estaban más cerca de la Europa occidental. Entonces, comienza un fuerte choque. Y aunque la Unión Soviética los reconoce como estados, como eran antes de haberlos integrado, después hay mucha inconformidad interna, muchos procesos de pugna, tanto empiezan siendo culturales, después comienzan los procesos de discriminación mutua. Y esto escala hacia una guerra civil interna. Bueno, finalmente, digamos, la solución para estos, a grandes rasgos, porque no podemos detenernos aquí mucho, pero pues es el reconocimiento de que comparten un territorio nacional y que pues tienen que aprender a convivir nuevamente las etnias y un poco pues cada quien con su propia lógica, ¿no? pero integrados en un Estado-nación que les da mayor fuerza económica política, tanto frente a Europa Occidental como frente a la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, esto genera un fuerte problema, digamos, al conjunto de Europa, porque tenemos al mismo tiempo, a finales de los años 90, el proceso de integración de la Unión Europea. Y lo que se está viendo es que los problemas que se están presentando en estos países como países aislados, que tratan de equilibrarse en términos económico-políticos al ser liberados por el socialismo y que no encuentran una forma adecuada para integrarse al capitalismo, es que los mismos problemas que emergían étnicos están emergiendo en Europa. Entonces, aquí bajo la figura de un nacionalismo, pero fundamentalmente los franceses y los alemanes, debido a toda esta invasión por Hitler, etcétera, tienen una gran reticencia para integrarse en términos económicos frente a un país que fue el que inició todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, pero que además había quedado partido como un castigo y que ahora se reintegra. Entonces, todo el mundo tiene desconfianza en términos político-militares acerca de cuáles puedan ser las iniciativas de Alemania, por un lado, y por el otro lado, también se descubre una fuerte discriminación de los países que se llaman del centro de Europa, que son los del continente propiamente, incluyendo al Reino Unido, Inglaterra, respecto de los países del sur europeo, a los que consideran países pobres, que de integrarse en la comunidad europea constituirían un lastre en términos económicos. Estos países, ya saben, son Grecia, Italia y España con Portugal. Bueno, entonces, el problema que se desata es un problema fundamentalmente de concepción política, pero no es una dinámica de debate o de discusión de los grandes países o de los grandes protagonistas de la integración europea a nivel de Estado-nación, a nivel de líderes políticos, sino que más bien es una discusión que se arma desde la propia población. Es una discusión a nivel cultural, es una discusión de participación política que nos está recordando esta concepción de Beck sobre la subpolítica, ¿no? Mientras que los estados-nación están muy ocupados por hacer acuerdos de integración en función de una normativa jurídico-administrativa que les sea conveniente, la población está discutiendo que no quieren integrarse, que tienen desconfianza de esta o de la otra etnia, y esto revive entonces una fragmentación al interior de los estados-nación, punto número uno. Revive una fuerte confrontación respecto de con quién nos vamos a integrar y no queremos a los países del sur. Y bueno, fundamentalmente en Alemania, esto lo habíamos mencionado, repercute en este sentido de que los propios alemanes no quieren integrarse entre sí. Fundamentalmente, los alemanes exsocialistas consideran que los alemanes capitalistas tienen una forma de vida que es, como diría Ulrich Beck, de una sociedad de la abundancia, que acumulan objetos innecesarios, porque con un abrigo basta, ¿para qué tener cinco abrigos guardados en el closet que no se pueden usar todos al mismo tiempo? Este es el criterio fundamental, ¿no? O sea, mientras que en el socialismo lo que vale son las personas, las relaciones afectivas y los problemas inmediatos de comida, de tener una habitación, de tener acceso a la calefacción, que es muy importante allá en el tiempo de invierno. Son cosas que están resueltas a un mínimo y no tienen un mercado de objetos diversos sobre el cual volcarse, por lo tanto, pues con tener un abrigo basta, ¿no? Esta es la lógica fundamentalmente. Es una concepción, insisto, sociocultural, pero que está vinculada con los procesos de comercialización. Y a partir de esto, entonces, comienzan muy fuertes los choques. Y a partir de esto también se nota una discriminación entre los dos sectores de Alemania. En general, los textos y los teóricos refieren solamente una discriminación de la Alemania occidental capitalista sobre la Alemania oriental exsocialista. Pero la verdad es que era un proceso mutuo. Y esto puede dar lugar o dio lugar en aquella época, los no, principios de los 90, como del 85 al 95, a luchas callejeras, golpizas a media calle, porque venía un grupo y venían dos o tres, y entonces los golpeaban los que eran más a los menos. Y digamos, se desata un fuerte problema de inseguridad en las calles de las ciudades, grandes y pequeñas. Y ahí donde todo el mundo pensaba que iba a haber integración y acoplamiento, pues se ve que, digo, la violencia no es de 24 horas al día, pero esto genera esta sensación que todos conocemos en América Latina de inseguridad, en el sentido de que hay ciertas zonas a las que no se puede ir a ciertas horas o etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en lugar de que el desmembramiento de la Unión Soviética hubiera implicado un ganar-ganar para la Europa occidental en el sentido de una ampliación del mercado, pues es una ampliación del mercado que se va a dar en una zona de inseguridad en términos políticos, culturales y que están generando eventualmente situaciones de violencia. Entonces, el problema teórico que se revisa en esta época y que se vuelve uno de los elementos, perdón, uno de los problemas más importantes que va a abordar Bauman justamente en este texto. Yo les pedí que revisaran nada más el capítulo que se llama Del sueño al propósito, resumen. El libro se llama El enigma multicultural. El problema que se plantea aquí es fundamentalmente cómo puede darse, bajo qué presupuestos o bajo qué criterios podría orientarse una integración social en términos cívico-políticos para que los individuos comenzaran a ver los aspectos positivos de la integración a nivel nacional, a nivel de Unión Europea, a nivel de ingresar al mercado capitalista, en lugar de ver solamente los problemas. Entonces, fíjense cómo, haciendo una pausa, saliendo del texto, les digo, nosotros podemos a la distancia del tiempo y de la zona geográfica, sobre todo, darnos cuenta acerca de que, dados cambios, de fondo importantes en la reestructuración económica y política de una zona del mundo, lo que ocurre a nivel de individuos es una reflexión continua acerca de la pertinencia de la integración cultural. Se remueven todas aquellas situaciones bajo las cuales las personas no estaban conformes con una situación, pero la aceptaban pues porque así se estaba definiendo desde la normatividad jurídico, social, moral que imperaba en la zona y bueno, pues no estaban de acuerdo, tenían críticas, lo podían expresar, pero finalmente aceptaban esta dinámica. Mientras que en un proceso de reacomodo, todas estas inconformidades salen otra vez a flote, ¿no? Todas estas inconformidades se visibilizan y quedan expuestas para el análisis teórico. Entonces, aquí el problema, insisto, es recuperando una frase de Durkheim, de finales del siglo XIX, que dice, una sociedad existe cuando los individuos creen, fíjense, creencia, cuando los individuos creen que existe. O sea, si los individuos creen que no hay socialidad, no va a haber socialidad, va a haber guerra de todos contra todos. Esta es un poco la idea. Entonces, lo que nos damos cuenta en este momento que estamos abordando es que los individuos pueden leer de la misma manera este proceso de transformación como un proceso de desintegración de la socialización, como un proceso de mejoría de las condiciones de socialización o mínimamente permanencia de las condiciones de socialización previas. Entonces, el debate que se desata sobre cómo podríamos pensar la integración social es un debate teórico, pero es un debate que busca establecer cuáles serían los elementos discursivos fundamentales para que los políticos y el propio sentido común, a través de procesos de divulgación mediática, etcétera, columnas de opinión y tal, expresen estos procesos de integración y mermar, digamos, o contraponerse un poco al proceso de considerar la socialización como un enfrentamiento, ¿no? Entonces es cuando los primeros que tienen la palabra son los teóricos políticos hablando de pluriculturalismo. Uno, cuando entiende, sin entrar en muchos autores ni nada, cuando oye hablar de pluriculturalismo, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es considerar que cada, tanto dentro de un Estado-nación como entre las naciones, hay grupos que tienen su propia dinámica, su propia forma de organizarse y hay que respetarla tratando de también obtener de ellos ciertos compromisos de integración a nivel nacional. Bueno, sobre todo para un mexicano esto es algo muy obvio, pues porque tenemos toda esta zona del sureste mexicano que sigue funcionando a partir de su propia lógica. Y que justamente tienen una serie de protestas a finales de los años 80 que terminan integrándose como los 400 pueblos, ¿no? Y lo que están exigiendo, pues, es simplemente que en este proceso de reintegración en función del proyecto mexicano de solidaridad, la versión salinista de solidaridad, así como de integración con Estados Unidos y Canadá en términos económico-políticos, vía el TLC, que no les vayan a imponer una lógica de integración moderna que transgreda sus tradiciones. Y bueno, pues esto ha sido así desde la primera conformación de Estado mexicano libre después de la colonia. Entonces, siempre se les han respetado sus costumbres, etcétera. Y entonces, hablar de pluriculturalismo sonaba mucho a poner en escena una integración semejante, pero en territorio europeo. Entonces todo el mundo aceptó sin mayor problema la propuesta. Y después vienen los teóricos de izquierda a decir que esta es una propuesta que en realidad lo que quiere es proponer una concepción de igualdad que homogeneice a todos los sectores sociales y que en esta medida entonces los van a someter al principio de igualdad que al rato vamos a descubrir que era un principio de igualdad que convenía al crecimiento del capitalismo, etcétera. Entonces, los teóricos de izquierda proponen la categoría de multiculturalismo, que es justo la que utiliza Bauman. ¿Cuál es la propuesta multicultural? Aquí lo que se señala es, primero hay que reconocer que cada sector de la sociedad, cada grupo está organizado de acuerdo a sus propias dinámicas, de acuerdo a sus recuperaciones de tradiciones, y hay que respetar eso. Y después, entonces, hay que decir que sí, somos una sociedad, pero una sociedad con diferentes culturas. Bueno, Realmente, no se entendía muchísimo la diferencia en el debate. Hay un teórico mexicano que realmente tiene un texto excepcional, que gana un concurso de propuesta de libro. Es un filósofo mexicano, Díaz Polanco, no sé si lo hayan leído en alguna ocasión. El libro que gana el certamen y que por lo tanto es publicado por Siglo XXI en el año 2006 o 2005, es Elogio de la diversidad. El subtítulo es, ahora no alcanzo a entender mi letra, Globalización, Multiculturalismo y Etnofagia. Etnofagia es cuando una misma especie se come entre sí a los propios individuos, ¿no? Entonces, en este texto, Díaz Polanco lo que exhibe, pues, es que tanto el pluralismo como el multiculturalismo, el pluriculturalismo y el multiculturalismo, están abordando un problema que es el de que la gente está exigiendo la atención de diversos problemas específicos y que en lugar de resolver región por región y después tratar de integrar, lo que están haciendo es tratar de no escuchar las protestas y exigir integración. Y cuando se exige integración, pues solamente se puede exigir bajo la vía de la militarización. Este es todo el punto. Entonces, una militarización implica siempre un proceso de vigilancia y un proceso de ejercicio de la autoridad y de la violencia autorizada por el Estado, que es mucho más aplastante desde el punto de vista de los derechos de las colectividades, de los derechos político-democráticos, como de las posibilidades de ejercicio de la libertad de los individuos. En este sentido, es en el que él sostiene que este debate solamente se abre porque la globalización, esta globalización de la que nos habló Beck, como un proceso no solamente de expansión económica, comercial, sino también de integración o acoplamiento con iniciativas políticas, o sea, de política económica, que la globalización lo que está haciendo es aprovechando este momento de debate, de inconformidad, de expresiones diversas por parte de la ciudadanía para imponer reglas que tengan que ver con una lógica pues de sobreexplotación laboral y de aumentar los precios, ganar mejores condiciones para colocar sus comercios o sus industrias, etcétera, ¿no? Y a esto le llama entonces, por esto está entonces la globalización, la disputa plural, pluriculturalismo, multiculturalismo, y en medio entra entonces lo que dice él, la categoría que nos permite entender de qué se trata este proceso, la etnofagia, ¿no? La etnofagia entonces es esta idea de que son las propias personas locales las que en lugar de reivindicar las propuestas de la gente que está saliendo a protestar, lo que hacen es aplastar las protestas, imponiendo nuevos discursos de integración política que no tienen éxito, por, no interpelan a nadie porque no están resolviendo los problemas que se está pidiendo que se resuelvan. Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista de las inconformidades, expresadas socioculturalmente, la década de los 90 es justamente una de las décadas con un mayor número de acontecimientos que tienen que ver con esto. Entonces, si a esto le sumamos la biografía de Bauman, ¿no? Que ha pasado por diversos regímenes en Polonia, nos podemos dar cuenta entonces que, bueno, él se tiene que posicionar desde el multiculturalismo porque no se va a posicionar con la derecha, pero que va a tratar de resolver el problema del multiculturalismo. De una vez les adelanto que la polémica se resuelve posteriormente, digamos, entrando al año, la primera década del siglo XXI, en los 2000, la polémica se resuelve cuando se aborda la cuestión de la diversidad. Entonces, aquí también es de llamar la atención que son estas categorías propuestas por el feminismo, por las feministas teóricas, las que van teniendo repercusión hacia lo político, ¿no? Entonces, era una diversidad en la elección, de la preferencia sexual, en lugar de hablar solo de igualdad, en lugar de hablar solo de equidad, no las desechan, pero entonces comienzan a hablar de diversidad en el sentido de no tolerar, sino integrar, ¿no? Una diversidad como una categoría de máxima inclusión. Entonces, este debate de integración política recupera o se termina cuando se recupera la noción de diversidad, ¿no? Diversidad cultural. Bueno, antes de llegar ahí entonces, la propuesta de Bauman va a ser, si nosotros pensamos en términos de multiculturalismo, pues lo primero que tenemos que entender es que existe una gran diversidad de posturas de integración que tienen que ver desde las propias de integración social, que tienen que ver con las propias condiciones de la naturaleza en la cual los grupos humanos encuentran su forma de sustento, se vinculan, se relacionan, etcétera. Punto número uno. Y punto número dos, cómo esas relaciones sociales se pueden hacer extensivas a otro tipo de comunidades. Entonces, aquí ya tenemos el elemento acerca de que existe de hecho como una condición real situaciones de diferenciación cultural que implican que un mismo problema pueda ser comprendido y resuelto de manera diferente en culturas diferentes. Ahora, estas culturas pueden estar al interior de un mismo estado-nación o pueden ser culturas que se correspondan con dos o más estados-nación, porque el estado-nación es simplemente una delimitación arbitraria territorial a la cual se le aplica una serie de normatividades que discursivamente se la piensa como homogénea en función de la construcción del valor del nacionalismo, pero que independientemente de que se hable de nacionalismo, todos los individuos en el planeta Tierra saben que el nacionalismo es algo que integra a los que están dentro de tal territorio-nación y los distingue de los otros, pero al mismo tiempo, cuando los integra, no los integra a todos de la misma manera, ¿no? O sea, hay diferencias internas. El nacionalismo es un valor de comunitario, de convivencia, de integración, que tuvo que ser construido, ya lo sabemos, desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Entonces, bueno, para Bauman, la forma de enfrentar el abordaje teórico de este problema es, primero, hablando de bajo qué condiciones podríamos estar pensando la cultura, en función de qué se define lo que es una cultura que pertenece a determinado territorio al que están adscritas determinadas personas. Entonces dice, lo primero que hay que entender es que la cultura es una forma de comprender la realidad, pero es una forma social de comprender la realidad, que tiene sentido, tiene validez, tiene legitimidad, en la medida que haya un grupo de individuos que crean o construyan esa realidad. Nuevamente, Durkheim, ¿no? Durkheim nos explicó eso en las... ay, ya se me olvidó el nombre. El último de sus textos sobre las formas religiosas, ¿no? Cómo se construye la socialidad, ¿no? Esto que acabo de decir. Una sociedad existe solo si la sociedad cree que existe. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay un acuerdo cultural, una comprensión cultural que existe, entonces, cuando nosotros pensamos que existe, comenzamos a actuar como si existiera, y esto es a lo que Bauman, y en filosofía se le llama, la reificación del mundo, ¿no? Reificación, en el sentido de la palabra rei con i latina, que viene de res, que en latín griego significa la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una creencia cultural, como la creencia, por ejemplo, ¿de qué? De que los mariachis son mexicanos y es una, tradición mexicana. Entonces, no importa que se deba a que unos franceses, vinieron y tocaban siempre en las fiestas de un pueblo para las bodas y que mariage se diga en francés boda. Todo eso es independiente. A nosotros nadie nos convence de que los mariachis no son mexicanos. Entonces, nosotros lo creemos, lo vivimos así y nuestra nacionalidad en el momento de festejar la fiesta de independencia tiene que ver con mariachis, ¿no? Entonces, hay una apropiación de lo que es una determinada explicación para un fenómeno social y después, cuando todos creemos en esto se vuelve algo que nos permite establecer dinámicas sociales, porque todos estamos de acuerdo. Entonces, en este sentido, se dice que se reifican las concepciones culturales, o sea, que tenemos una idea cultural que se hace real a partir de los procesos de socialización. Entonces, tratándose de cultura, lo primero que se debate aquí también de fondo, bueno, una de las muchas cosas que se debaten aquí de fondo, es la cuestión acerca de si podemos tener una ciencia de la cultura. También hay un debate muy largo y lo que se establece al final es que podemos tener estudios culturales, pero no podemos tener una teoría cultural. ¿Por qué? Pues porque los estudios culturales nos van a explicar justamente por qué este grupo de personas piensa y explica su realidad de tal manera. Pero con todas las explicaciones correspondientes a 1 millón de grupos humanos diferentes, no podemos construir una teoría homogénea. Entonces, justo los estudios culturales, arrastrados por esta polémica entre el pluriculturalismo y el multiculturalismo, son una de las primeras expresiones de lo que será la concepción de la teoría sociológica como una teoría que tiene que estar abocada a la diversificación de los problemas, a ver cómo se presenta el problema, bajo qué coordenadas espacio-temporales específicas, históricas, puede definirse el problema, cómo van siendo presentado el mismo problema de diferentes maneras en diferentes lugares o en diferentes momentos históricos, aunque sea el mismo lugar. Entonces, esto le da una pertinencia mayor a la sociología en el sentido de que estamos más pegados a la casuística. Por otro lado, no es una casuística, completamente disuelta en la individualidad, sino que es una casuística de grupos. Entonces, esto es justamente lo que lleva a que la cultura sea entendida como formas de comprensión y de resolución de problemas que tienen que ver con circunstancias macro, circunstancias nacionales, circunstancias de grupo, de etnias y luego circunstancias de individuo. Entonces, justo en la primera página del capítulo que les pedí que revisaran, que no revisaron porque no lo tengo escaneado, pero Bauman dice, si nosotros queremos hablar de cultura, entonces, primero que nada, deberíamos de ver cuál podría ser una expresión cultural macro en nuestros días. Y esta expresión solamente puede estar concentrada, condensada en los derechos humanos. Pero pues los derechos humanos son muy generales, muy abstractos, no aterrizan, aunque siempre hay forma de aterrizar, pero luego tiene muchos huecos porque no es en sí una casuística, es más bien como la forma homogénea de entender los procesos de la problematización social. Entonces, pues sí vamos a hablar en términos macros de derechos humanos, Pero después vamos a tener que hablar a nivel nacional de lo que son la salvaguarda de los intereses laborales vía el Estado-Nación. Y finalmente, en el tercer lugar, estaría la construcción simbólica. Sí, ya me equivoqué. Sí. Entonces, en la construcción, perdón, la construcción a nivel individual y la construcción a nivel individual es en realidad la que genera, digamos, las formas nuevas de comprensión. Y a partir de aquí se puede ir estableciendo una normativa general, ¿no? Que es esta idea, insisto, de Beck, de la subpolítica, ¿no? Cómo los grupos se van armando y van empujando la protesta. Inclusive a veces las soluciones que el Estado ya nada más legitima, reivindica, recupera, ¿no? Y atiende. Entonces, en Bauman tenemos estos tres niveles de construcción de la cultura. Y la forma de pensar cómo pudiéramos integrarlos, nos saltamos todo el capítulo y llegamos hasta la penúltima página. Es una forma de integración que tiene que ver fundamentalmente con pensar el resto de pensar la cultura propia como una cultura que no está detenida en el tiempo, sino que es un proceso. Si nosotros tenemos claridad respecto de que nuestra propia cultura, nuestro propio grupo cultural aglutinador se encuentra en proceso, entonces podremos entender que las otras culturas también se encuentran en proceso. Y esto nos va a permitir entender que si aplicamos este criterio a lo que sería el problema original que menciona justamente Díaz Polanco, que es la globalización y la comprensión político-económica que puede derivar de esto, donde están los derechos civiles. Entonces, lo que tenemos es que tanto la globalización, bueno, tiene su propia lógica económica, arrastra un poco al Estado, pero el Estado también es jaloneado entre por la población. Entonces, el Estado está jaloneado entre la globalización y los valores culturales y las reivindicaciones culturales que están exigiendo la población. Y en este contexto, digamos, se vuelve a convertir en un árbitro de procesos macro. La sociedad civil que reivindica procesos culturales, lo que va a entender en este jaloneo del Estado es que cuando la globalización avanza, va mostrando zonas de afinidad con otros grupos y otros sectores culturales. Y en este punto, dice Bauman, es el punto en el cual, cuando nosotros entendemos que nuestra cultura es un proceso, entonces podemos entender que todas las otras culturas sean un proceso y podemos entender que es posible construir una cultura a nivel mundial teniendo al mismo tiempo una cultura nacional bastante deteriorada y jaloneada, pero que sigue ahí, viva por esta necesidad de mantener el nacionalismo para que el Estado tenga una razón de ser, y al mismo tiempo entender la cultura de los grupos en proceso. Entonces, lo que debiéramos de entender más allá de pluriculturalismo o multiculturalismo, dice Bauman, son culturas en proceso. Y las culturas en proceso permiten integraciones, que son integraciones ocasionales o integraciones de fondo que permanecen más tiempo, pero que no quiere decir que vayan a estar siempre integradas. No hay alianzas culturales que duren para siempre. En este contexto, entonces, la cultura pone el énfasis no en los datos que posibilitan la definición homogénea a través de generalidades de una zona cultural, de ciertas experiencias o actividades, sino más bien en la parte del proceso. Y de esta manera se evitan los conflictos, porque entonces sería un poco como el Estado mexicano hablando con los 400 pueblos. Aceptamos que ustedes tengan sus propias reglas, pero cuando hay elecciones nacionales tienen que elegir a un representante. Entonces, si ustedes quieren darle legitimidad a ese representante que va a ser nuestro representante para el Estado, está bien. Si lo quieren desconocer, está bien, pero necesitamos que haya un representante. Y en este contexto hay como una forma de diálogo, finalmente, porque el representante de cada pueblo está entonces obligado a ir a hablar con ese representante electo por el Estado mexicano. Y hay una forma de anclaje entre las dos visiones culturales y existe la posibilidad de convivencia de las dos formaciones culturales. Entonces, en realidad, esta concepción de liquidez, ¿no? De modernidad líquida, etcétera, va a ser trasladada a esta cuestión de la cultura a partir de esta idea de lo procesual. Entonces, en lugar de empezar el análisis de Bauman a partir de por qué él adjetiva la modernidad de liquidez, quise comenzar con este texto, justamente porque a partir de aquí vamos a poder aterrizar por qué Bauman habla de liquidez, ¿no? Porque comienza con modernidad líquida y termina adjetivando todo de líquido. Política líquida, ética líquida, economía líquida, o sea, más que meternos en toda esta casuística de liquidez, que es como una reinterpretación de las coordenadas de la ciencia estable bajo esta modalidad de ciencia como proceso, si nosotros entendemos por qué el proceso es tan importante para Bauman, por una condición biográfica, por una condición histórico-política, cultural de su zona de vida nacional, y finalmente, por esta concepción de cultura, entonces podemos entender cómo construye la idea de liquidez como una categoría que permea todos sus análisis. Entonces, primero voy a hacer una pausa ahorita para hacer una ronda de preguntas y respuestas y después voy a explicar de dónde viene esta concepción de liquidez en Bauman. Para que después podamos entonces adentrarnos a los siguientes textos. Entonces, preguntas y respuestas, por favor. Bueno, preguntas, dudas. Profesora, buenos días. Hola, hija, buenas. Entonces, el texto que nos había, bueno, que había estado en el aula virtual, ¿ya no lo vamos a retomar o ya no es para ¿Cuál es la el texto? propuesta? Bueno, es que era la cultura de la modernidad líquida basada en las alteraciones de la migración global. Ajá, Y sí, bueno, sí lo vamos y a recuperar. Lo recuperamos ahorita después de eso. Es que tuve este problema. O sea, yo hice de memoria con mis libros físicos el temario. Y justo antes de la clase dije, ¿cuál era el texto de cultura de Bauman que tenía yo escaneado? Porque sí tengo uno, pero no me acordaba si era este de El Enigma Multicultural o no. Y entonces me metí a la biblioteca virtual y vi que era este otro, en donde, digamos, no aborda el problema desde el multiculturalismo, pero queda más apegado a la recuperación de globalización cultura, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ahorita dudas sobre este y después revisamos el otro y luego vemos modernidad líquida. ¿Ok? sí. Gracias. Gracias. ¿Dudas sobre esto, hija? La categoría de reificación o es también un como empuje que va a tener o es o no. Reificación significa, digamos, en sentido etimológico, simplemente el hecho de que lo que nosotros construimos socialmente como un acuerdo, porque esto es algo conveniente para todos, entender la realidad de tal manera Esto después, como todos estamos de acuerdo y este acuerdo pasa de generación en generación, termina por ser considerado como la vida es así, no puede ser de otra manera. Entonces, cuando tú te encuentras con otro grupo cultural que bajo el mismo proceso de formación de valores, etcétera, tiene un valor, una norma, una actividad que choca con la tuya, pues entonces es como discutir de creencia a creencia. Entonces, todo el punto de Bauman es, si nosotros reconocemos que en el fondo de la cultura no hay datos certeros, sino simplemente creencias de comportamiento cultural, eso ya nos abre la puerta porque en lugar de pensar que estamos luchando mi identidad cultural contra tu identidad cultural, a ver cuál es la mejor, a ver quién tiene la mejor respuesta, simplemente estamos viendo que yo tengo una perspectiva, tú tienes otra, y además las dos están en proceso. A lo mejor al rato cambiamos nuestras perspectivas porque pasaron cosas y decidimos acoplarnos de manera diferente, interpretarlas o comprenderlas de manera diferente. Entonces, todo el punto aquí es que la idea de proceso te rompe, digamos, esta concepción monolítica de lo que es la cultura y que no puede cambiar, ¿no? O que solo se le pueden sumar, pero no puede haber rectificaciones. Entonces lo abre y entonces ya es como un ir y venir de ideas, de concepciones. Y en este sentido, para Bauman es más posible la integración social. No sé si te contesté bien. Sí, profesora, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Ok. Bueno, entonces voy a necesitar ayuda porque, bueno, primero espérenme un minuto para encontrar mi libro y regreso, no me tardo. Ok. ¿Cuál es el capítulo, Tapia, que está en la biblioteca? Es el capítulo 3. Ok. Bueno, el libro se llama La cultura en el mundo de la modernidad líquida, justamente, y el capítulo es La cultura, de la construcción nacional a la globalización. Y justamente el énfasis va a ser entonces en esta idea que es como la parte final de multicultural del otro libro sobre multiculturalismo, acerca de cómo podríamos integrar una cultura a nivel mundial. Y entonces, como señalaba yo antes, la posibilidad está por la integración en la globalización. Entonces, la primera idea detrás de esto es la cuestión acerca de que en Marx, ustedes se acuerdan, mediados del siglo XIX, existía ya esta cuestión, cuando digamos Marx criticaba a los empresarios, en el sentido de hay una frase muy famosa que dice que el capitalismo, al mismo tiempo que se expande, y amplía sus zonas de esclavización de las personas, de sojuzgamiento a través de la adquisición de plusvalía en su trabajo, etcétera. Al mismo tiempo que hace eso, se expande y construye las mismas relaciones de abuso, digamos, sobre los trabajadores. Al mismo tiempo, genera las condiciones de la insurrección. Genera el sentido de protesta, genera el saber que hay otras personas que tienen la misma condición y un poco a partir de esto él Marx justificaba la construcción de la Liga de los Justos, que sería como sindicatos a nivel nacional o sindicatos a nivel internacional que nunca se han dado, ¿no? Pero esta era la lógica de Marx. Al mismo tiempo que se desarrolla la lógica de explotación, se desarrolla también una lógica de resistencia, que es la lógica de la liberación de vía la revolución, etcétera. Entonces, lo que Bauman va a hacer como un marxista crítico de los años 90 es recuperar esto para señalar que la globalización lo que está generando es una imposición de condiciones de mercado que son desventajosas para la mayoría de las personas, ¿no? Ya hemos visto que se están perdiendo los derechos laborales del estado de bienestar, etcétera. Pero si nosotros lo miramos en términos históricos, en realidad el estado de bienestar es solamente un paréntesis en donde el capitalismo, digamos que se portó bien o estuvo apoyando las iniciativas que el Estado le mandó, justamente porque si no iba a ir a un Estado socialista y ahí los comerciantes no tienen cabida. Entonces, era un pacto de conveniencia entre un estado de bienestar y unos empresarios que podían sobrevivir con el estado de bienestar, pero no con el estado socialista. Entonces, si la globalización, perdón, el mercado, el capitalismo antes del estado de bienestar era un capitalismo salvaje, ya lo vimos, las horas de trabajo, más de 14 horas diarias, etcétera. Y por lo tanto, ahorita a donde quiere llegar es otra vez a esa misma situación previa. O sea, si ya no tengo que atender la normatividad del estado de bienestar, pues entonces yo impongo mis propias reglas. Y el que quiera trabaja conmigo así y el que no, no. Entonces, lo que se está haciendo por parte de la globalización es regresar a una expansión de mercado, digamos, sin consideraciones sobre la calidad humana de los trabajadores, pero esto al mismo tiempo genera una condición de protesta de la misma manera que la generó antes. Entonces, para Bauman, la cuestión es que la globalización nos está mostrando no solamente condiciones de vida laboral bajo términos de explotación en otros lugares del mundo, sino que además nos está mostrando la cultura de otras regiones del mundo por la vía de fundamentalmente actividades turísticas, por la vía de difundir a través de documentales en diferentes medios de comunicación, pero también de difundir a través de el mercado trayendo objetos de un lugar para otro. Y lo que nos damos cuenta es de que la cultura mundial es una cultura muy semejante en algunos aspectos. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, mosaicos, nos damos cuenta que, bueno, si todos los mosaicos del sur de Europa son semejantes a los mosaicos mexicanos, bueno, porque es una técnica que trajeron los españoles, pero es una técnica que los españoles aprendieron de los árabes. Y entonces las tenemos en estas tres regiones de manera semejante, ¿no? Como una artesanía y como un producto cultural, digamos, original. Y después hay una recuperación y transformación por el mercado. Y lo que hace con esto es mosaicos de diseño y no sé qué, que tiene que ver con un concepto de arte popular, de arte para que se venda para muchísimas personas, masivo, pero que es una concepción diferente de lo que era el primero. Inclusive la propia técnica, en función de avances técnicos, tecnológicos, se va mejorando continuamente. Entonces, a nivel de mercado, hay una serie de elementos de difusión de formas de vida, de expresiones artísticas, como sería este ejemplo que acabo de poner, pero también de resolución de problemas. Y lo que se hace entonces es integrar en la concepción de lo cultural con claridad la noción de existe una cultura global, globalizada, que tiene que ver con aquellos aspectos en los que la mayoría de las sociedades estamos de acuerdo. Y luego hay culturas regionales, como por ejemplo la cultura latinoamericana, que no tiene que ver con la cultura gringa. Somos diferentes en muchas consideraciones, pero luego están los chicanos o migrantes mexicanos e incluso latinoamericanos en Estados Unidos que crean una cultura mixta con la cual podemos sentirnos más identificados que con la de los gringos. Y en este contexto, entonces es una cultura regional. Ya no es una cultura macro como humanos, sino son culturas regionales con características específicas. Y después están las culturas nacionales y después están las culturas grupales o localizadas. Entonces, hay como un aterrizaje de la propia idea de la discusión en multiculturalismo en esta nueva concepción de la sociedad que es arrastrada por las dinámicas de globalización, en donde el objetivo fundamental es entonces, igual que en el otro texto, la integración cultural. Pero aquí la integración cultural está más centrada, si no me mal recuerdo, en los criterios morales. O sea, si tenemos, por ejemplo, el problema de la violencia, entonces, ¿de qué manera se combate la violencia en diferentes regiones y cómo podríamos construir una cultura de resistencia a la violencia, ¿no? Entonces, esto implica pasar por consideraciones como la denuncia, transformar la norma jurídica. Lo que veamos que va funcionando en una región es algo que se recupera como una forma de resistencia en otras regiones. Y esto es lo que va construyendo entonces una sociedad con un sentido de cultura que desde los finales de los años 90, del 95 en adelante, nos va quedando claro que la integración va a ser esta vez más allá de las fronteras nacionales, no porque las fronteras o el propio Estado dejen de existir, como en algún momento a principios de los 90 se llegó a plantear la extinción del Estado-nación, sino porque van a estar ahí, pero cumpliendo cada vez menos funciones, y lo relevante es la forma de integración a nivel de concepción de la realidad, de resolución de los problemas. Y esto se va viendo que son homogéneos. No sé si habría algún otro dato en esta lectura que quisieran ustedes que recuperáramos, ¿no? O alguna duda. Profesora, marca una que se llama la era de las diásporas. ¿Eso también es, lo podemos retomar para el debate o ya es como? No, sí, claro. A ver, explícanos qué era la era de las diásporas. Bueno, dice que es un infinito archipiélago de asentamientos étnicos, religiosos y lingüísticos, que haciendo caso omiso de las sendas trazadas y pavimentadas por el episodio imperial colonial, seguían por la lógica de la redistribución global de los recursos vivos y los chances de supervivencia particulares del estado actual de la globalización. Ok, o sea, en suma se refiere a las caravanas de migrantes, ¿no? Entonces, fíjense, todavía para esa época los migrantes eran simplemente, por eso le llama diáspora, iban solos, ¿no? Por familias, por pequeños grupos. Ni siquiera migraban de 20 en 20, sino eran tres de un pueblo, cuatro de otro. Pero ese mismo problema se ve como magnificado cuando estamos hablando de caravanas de migrantes. Pero es esto mismo, o sea, unos migrantes que cambian de localidad, pues arrastran consigo una concepción cultural precisa, ¿no? Y llegan a insertarse en una sociedad que tiene una cultura diferente y comienzan a chocar por esas diferencias culturales. Entonces, en el caso de Europa, fundamentalmente el problema son los migrantes africanos. Pero entonces, esto, digamos, la forma de enfrentamiento desde el conocimiento de sentido común, pues es el fenotipo. Entonces, hay problemas en el contexto de que hay personas con rasgos de persona negra que ya tienen 50 años que emigraron a Europa, pero pues estos rasgos fenotípicos son muy fuertes. O sea, los más débiles de todos son los blancos. Entonces, pasan y pasan generaciones y mantienen los mismos rasgos y entonces pueden ser agredidos en la calle cuando son, digamos, personas que no solamente tienen mucho tiempo con la nacionalidad, sino que pueden tener cargos públicos importantes, tener fortunas o lo que sea, pero desde el punto de vista del racismo, lo que hay es solamente un enfrentamiento a nivel de fenotipos, ¿no? Entonces, este es el tipo de problema, digamos, que se veía ya desde ese momento que se podía arrastrar y pues que justamente estamos viendo que mientras más grande es el conjunto de un grupo de personas que integran a un grupo de migrantes, pues el problema se va volviendo todavía mayor, ¿no? No sé si habría algún otro comentario. Sí, pues yo ahorita que escuchando, ¿no? El tema del archipiélago, dice aquí que es la última fase de la migración en la modernidad, ¿no? Y me suena mucho, por ejemplo, a los descendientes afroamericanos que se encuentran en Francia, ¿no? Y el fenómeno que sucede, por ejemplo, con su equipo de fútbol, ¿no? Que la gran mayoría son negros, ¿no? Y que sí existe como un racismo generalizado dentro de la población. Pero, pues, irónicamente, ¿no? Su equipo de fútbol es negro, ¿no? Y son los mejores que se pudieron haber encontrado. Exactamente, exactamente. Digamos, esto también es algo que era muy notorio en Estados Unidos, lo criticaban mucho por esto, y ahora es un fenómeno generalizado. O sea, que los mejores atletas estadounidenses eran siempre personas negras descendientes de los esclavos negros, ¿no? Que también los mejores soldados para mandar a la guerra, pues eran los negros. Los mejores estrategas en la guerra eran los negros, pero eso sí, hasta arriba, puros generales blancos. Entonces, era muy notable y durante las dos guerras mundiales se criticaba mucho a Estados Unidos por eso y después, pues terminaron en una discriminación pausada, yo digo, ¿no? Porque hay una discriminación latente, pero cuando se trata de competencias de atletas, entonces le ponemos una pausa. Y les aplaudimos, ¿no? Sí, de Es hecho al contrario. hay una película en Netflix que acaba de salir de cuatro veteranos de guerra de Estados Unidos que van a Irak a buscar algo que habían dejado, un tesoro, ¿no? Pero curiosamente, bueno, es una crítica completa porque incluso no la he visto, pero dicen que la reseña que incluso es un tema hay cierto racismo, ¿no? Porque para empezar, los cuatro veteranos son negros. Y creo que hace también una cierta mofa a los latinoamericanos, ¿no? Entonces, es todo un rollo porque incluso dentro de los mismos grupos segregados que antes eran migrantes, pues ya existe también este tema de que entre ellos se denigran, ¿no? Exactamente. Sí, había otra película, pero no me acuerdo el nombre, pero justamente era una serie de diferentes grupos étnicos en Estados Unidos, digamos, una tienda de conveniencia así chiquita que era atendida por un árabe. Entonces llega un mexicano a comprar una cosa y en ese momento entra a asaltar un negro. Y entonces el negro, pues ahí va pasando un policía blanco, entonces ve que están en asalto, entra y entonces el negro les dispara y los mata a todos. Y El blanco, entonces el problema se hace grande porque mataron a un policía blanco. Ah, no, el mexicano había hecho un trabajo de reparación de la cerradura de la puerta de atrás y le dijo a la hija, necesito cambiar la cerradura, pero te tengo que cobrar. Y la hija dijo, pues ahorita no tenemos, regresa en 2 o 3 días o yo te llamo. Entonces la dejó mal, por ahí se metió el asaltante. Y después el árabe quería que la culpa la tuviera el mexicano porque no había hecho el trabajo. Y ella dice, su hija me dijo que no. Entonces, es una serie de cosas raras y en medio de la investigación, cuando parece que uno es el culpable, hay alguien que quiere ir a matarlo, pero son puras condiciones de presuposiciones de racismo. Ese es el problema, ¿no? Que la presuposición cultural lo que establece es como una condición abstracta de juicio moral en la que no se van a revisar las condiciones. Entonces, si tú te sales de la identidad, dice Bauman, y te vas al proceso de identificación de personas, entonces puedes decir, esa persona tiene una identidad negra, pero no la voy a tratar así. Primero voy a hablar con ella para ver si me identifico o no me identifico. Y en ese sentido concibes las relaciones humanas como relaciones en proceso, ¿no? Okay, Es como más, creo que hasta yo me entendí ahorita que lo dije así. Me parecía que no le atinaba por completo. Hay otro ejemplo rarísimo, de un grupo de árabes, de una zona muy pobre, que llegan a Holanda y el gobierno holandés los recibe, les da como un equivalente de la green card provisional de los gringos, ¿no? 6 meses o 1 año, no te voy a dar trabajo, pero te doy casa, y un seguro de desempleo por 1 año. Si te integras, te quedas y si no, te regresas, ¿no? Y entonces son como, hagan de cuenta, pues claro, ¿no? Primer mundo, como Tlatelolco, ¿no? O sea, son condominios, pues está lleno de migrantes de diferentes lugares. Entonces, ellos solitos van haciendo sus lugares y hay como edificios por cada etnia, ¿no? Ok. sí. Y resulta que el lugar donde están los árabes es un lugar que huele a basura. Entonces se meten unas trabajadoras sociales holandesas a hacer una investigación de por qué y se dan cuenta, porque todos los acusan, que los árabes tiran la basura por la ventana. Y entonces van y les dicen, oigan, ¿por qué están haciendo eso? Miren, nadie tiene la basura tirada así en la calle, no sé qué. Y entonces ellos dicen, pues es que en nuestro lugar el camión de la basura o el carrito de la basura pasa y va recogiendo todo lo que encuentra en la calle y se lo lleva. Y por eso todos tiramos por la ventana. Y dicen, no, miren, vengan, aquí están los botes. Y además en Holanda, ¿no? Como 8 botes de diferentes colores. Aquí van solo los cascos de vidrio, aquí va el papel, aquí los orgánicos. Les explicaron y dejaron de tirar la basura. Entonces, es un caso muy notable entre investigadoras feministas porque lo que expresa es que hay choques culturales muy fuertes que pueden dar lugar a violencia, a discriminación, o sea, cuando veían pasar un árabe le gritaban cerdo en la calle y de ahí fueron escalando, ¿no? En función de cómo los ven por una acción que está desacoplada del contexto cultural. Pero si alguien va y les pregunta por qué lo haces y cómo, y ellos explican y les dices aquí se hacen así las cosas, el problema desaparece, ¿no? O sea, es una cuestión de comunicación finalmente, ¿no? Pero ¿quién quiere ir a hablar con ellos? Pues capaz que te hacen algo cuando te les acercas, ¿no? O sea, hay tantos presupuestos culturales previos que están impidiendo que las personas se comuniquen. Ese es el planteamiento en especial en Bauman, ¿no? Okay, gracias. No sé, ¿algo más? Ok, ¿alguien más tiene alguna duda, intervención, pregunta? Ok, entonces, vamos a pasar, a ver, voy a ver cuál es la siguiente lectura para ver qué es lo que me falta. La siguiente es daños colaterales, pero no la tenemos ahí en el aula virtual, y después mortalidad, inmortalidad y otras estrategias de vida. Entonces, tenemos otra cosa de liquidez. Déjenme ver cuál era el título exacto. Yo creo que lo que podríamos hacer es que revisaran ese que ya sabemos que sí lo tenemos ahí. ¿El de mortalidad? No, el de mortalidad no lo tengo. Miren, tenemos tiempos líquidos. Ese está bien. Y tenemos vida de consumo. Entonces, sí. Tiempos líquidos nos conviene. Porque lo que vamos a ver es, yo explico ahorita de dónde viene la categoría de liquidez en la modernidad y ustedes ven cómo la pone en acción, digamos, cómo lo ejemplifica en tiempos líquidos, ¿no? Esa podría ser una. Entonces dejamos como obligatoria tiempos líquidos y después, si alguien todavía tiene tiempo, son solamente como 5 páginas en vidas de consumo. Donde Bauman establece, bueno, más bien recupera esta definición de consumo y consumismo que han visto en muchas clases y no vamos a abundar. Una cosa es consumir lo que necesito, otra cosa es comprar por comprar, ¿no? Consumismo. Y él agrega que cuando en la socialización, a partir del año 2000 en adelante, intervienen las redes sociales, la forma de comunicación vía internet, pero sobre todo redes sociales, tipo Facebook, ay, se me olvidó, Dinguilín, no sé cómo chihuahua se llama, que ustedes le dan like, ¿no? A los comentarios, a las fotos, a lo que sea. Este tipo de like es el que él va a estar revisando. Entonces, es importante porque no, yo no había visto un autor que lo tomara más o menos en serio y él construye la categoría de fetichización de las subjetividades a partir de esto. Entonces, sí, como son 5 páginas, si les da tiempo, revísenlas, ¿no? Profesora, ¿podría repetir el nombre de la lectura? Sí, mira, serían los 3 libros que tenemos en OneDrive, de Bauman. Se los voy a subir también a aula virtual, ¿no? Los subo hoy en la tarde. Sería la de tiempos líquidos, que son como 12 páginas, si no me falla la memoria, y vidas de consumo, donde habla de este concepto de fetichización de las subjetividades, y son solamente 5 páginas, porque solo les puse la categoría específica. ¿En vidas de consumo son 15? No, son 5 páginas. A mí me parecen 15. ¿Te parecen 15? Ajá. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Por aula virtual y por OneDrive, les voy a subir una hoja que diga leer solo estas páginas, porque son nada más 5. Bueno, si me sobra tiempo, voy por el libro y les digo cuáles son las páginas. No quiero volverme a parar. Es nada más la definición de fetichización de las subjetividades. Recupera esta idea de Marx en el Capital, del fetichismo de la mercancía, ¿se acuerdan? Para aplicarla a fetichización de las subjetividades, ¿no? Y mostrar cómo cuando ustedes hacen cosas buscando muchos likes, lo que están haciendo es como un proceso de comercialización de su propia identidad. O sea, es una cosa que de verdad no sé cómo se le ocurrió, es un genio. Porque sí tiene que ver con mucho de esto, pero ya no hay una ganancia comercial, ¿no? Es simplemente una construcción cultural que va por un camino diferente. Está muy bien. Bueno, les defino entonces las páginas, ¿no? En aula virtual y en OneDrive, para que por los dos lados la puedan encontrar. Ok, entonces, modernidad líquida. Todo comienza con el libro que se llama Modernidad Líquida. Y en realidad, a mí no me gusta usarlo porque todavía es un lenguaje muy filosófico. Pero es un lenguaje filosófico que quiere aterrizar en los problemas sociales y que no logra como el tono exacto. Entonces, ni es sociología, ni es filosofía, y es muy repetitivo, es muy abstracto. Específicamente, ¿qué es lo que quiere señalar? Bueno, otra vez, como siempre, nos regresamos a Marx, que casi no se han dado cuenta que es mi héroe, pero bueno, ¿no? Y Marx fue el primero que señaló que todas las cosas se encuentran siempre en proceso. Hay una frase específica que me parece, no estoy segura, que es del Capital, donde dice Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y después, para los años 90, un autor brasileño, me parece que es Yanni, con doble N, y latina, A, doble N, y latina, pero no estoy segura de si es él, o es Zoro, Zo, T-Z-O, Rodov, R-O-D-O-V. Publica en un libro que se llama exactamente con la frase de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, en Marx nada más señalar que por más que se pensara que el capitalismo y el orden de opresión eran intransformables, no había forma de modificarlos un poquito, de mejorarlos y mucho menos de hacerlos caer. Con el tiempo todo se transforma y todo deja de ser lo que era con anterioridad, ¿no? Esa era la propuesta de Marx. Claro que en Marx hay que actuar para que esto ocurra. Este otro autor lo que estaba viendo era haciendo un análisis en los años 90 respecto de cómo la propia dinámica social, el propio capitalismo al colocarse en esta situación de crisis económicas recurrentes que llevan a un deterioro del propio sistema, donde lo que se privilegia es el capital financiero y por lo tanto todos los otros tipos de capital, el propio comercial, el empresarial, comienzan a tener cada vez menos ganancias y el único que tiene unas cifras exponenciales es el capital financiero. Entonces, a partir de encontrar este deterioro, este autor lo que señalaba es que el propio capitalismo ha entrado en una fase de autodeterioro que o bien tiene que reconsiderar sus coordenadas de cómo establezco mis márgenes de ganancia. Entonces, toda esta dinámica del capital financiero de que ahora todos vamos a invertir en tal país, levantan la economía de ese país y después, ahora ya no, ahora nos vamos a otro lado porque es más rentable y entonces el país donde invirtieron y salen se quedan tambaleándose. Eso le pasó a México también en los años 90. Por suerte los gringos vinieron a rescatarnos, ¿no? Que es así como la paradoja de nuestra vida, ¿no? Nos hunden y nos rescatan todo el tiempo, y se van a otro país y vuelven a invertir. A esto le llamaban la lógica del capital golondrino, porque anidaban en un lugar y luego se cambiaban y luego se cambiaban. Y entonces el problema es que esto lo que hace es que no solamente las industrias locales, nacionales de un país, sino también la industria transnacional y la industria globalizada que ha sido colocada en un determinado estado-nación, tengan todos estos problemas de desacoplamiento de las dinámicas económicas cuando llegue el capital golondrino y luego cuando se va. Entonces, esto está construyendo, decía este autor, una lógica económica de deterioro del capital empresarial que va a tener por resultado el deterioro generalizado del capital empresarial. Y cuando ya no haya empresas más que capital financiero, pues entonces, ¿cuáles van a ser las empresas que se van a comprar y vender en la bolsa de valores por el capital financiero, ¿no? Sí, todas van a estar quebradas. Entonces, van a llegar a un punto de deterioro del capital empresarial en el que van a tener que regresar a establecer cuotas mínimas de sobrevivencia para este capital, que sean rentables para los propios empresarios, ¿no? Y entonces, en esta lógica, se va a tener que reacomodar una dinámica que ahora va a provenir del propio capitalismo, de salvaguarda de sí mismo, de recuperar coordenadas del estado de bienestar. O sea, básicamente, ¿cuál es el modelo de capitalismo más desarrollado y que funciona mejor? El único que medio funciona es el capitalismo de Suecia y Holanda, ¿no? Y ese, ¿cuál es el esquema? Son jornadas cortas, iban en 6 horas terminando los 90s y estaban pensando en recortarlas a 4 horas, no lo han hecho todavía, ¿no? Jornadas cortas, salarios altos. ¿Y esto qué significa? Mucho consumo, mucho tiempo libre. Entonces, la sociedad es más estable, la gente está más contenta, hay movilidad social y al mismo tiempo hay crecimiento económico. Pero esto significa, entonces, cuando tú das un salario alto, pues ya el empresario que tiene esta lógica tradicional de que no, pues hay que tenerlos en el mínimo, ¿no? Esta es la lógica que no checa, pero es lo que decía este autor, es justamente esto, ¿no? Que es el capitalismo el que en sí mismo se está autodestruyendo y va a tener que regresar a establecer condiciones mínimas, y están dadas en el ejemplo del capitalismo desarrollado. Bueno, lo que Baum hace con estas consideraciones es establecer, bueno, entrar al debate acerca de cómo se adjetiva la modernidad, que es un debate, habíamos visto, de cambio de siglo. ¿Qué es el siglo XX? ¿Cuáles son sus aportaciones? ¿Estamos en una modernidad nueva, sí o no? Entonces, la primera respuesta a esto era, se acabó la modernidad y estamos en una etapa de transición a no se sabe qué. Es un texto del año 84, como siempre traducido al español y llegado a México hasta casi el 2000, de Lyotard, Lyotard, Lyotard, es un francés discípulo de Foucault, y él dice, estamos en una época de transición y pues como no se me ocurre ningún nombre, le voy a llamar posmodernidad. Y esto desata el debate. ¿Estamos en la modernidad o no estamos en la modernidad? Al respecto, por ejemplo, uno de los teóricos que nosotros revisamos, que es fundamental en la discusión, es Habermas. Y Habermas dice, no se trata de algo después de la modernidad, se trata de una etapa diferente de la modernidad. Y a esta etapa, por eso escribe el texto que revisamos del agotamiento de las energías utópicas del capital, a esta etapa le corresponden individuos, grupos, colectivos, críticos, supercríticos, que cuestionan el propio principio de justicia, ya no la aplicación de la justicia, sino cómo se concibe la justicia. Esto, para la época de Habermas, es lo que estaba, no solamente había permitido la construcción, sino el desarrollo y la relevancia política de derechos humanos. Entonces, Habermas lo está leyendo por ahí, ¿no? Y entonces, a partir de su afirmación, pues se hacen los bandos, ¿no? Si es otra modernidad, se trata de una época diferente, o de qué estamos hablando. Y entonces, los teóricos se van en el sentido de pensar una, y por lo tanto, caracterizar la nos habla de segunda modernidad, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. La segunda modernidad se corresponde con esta época de incertidumbre, riesgo, procesos de transformación a nivel de estructuras, macro, de costumbres, etcétera, ¿no? Y fíjense, la idea de Bauman que acabamos de ver en cultura, el individuo en proceso permanente, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, cuando los teóricos comienzan a coincidir en las respuestas, esas son las respuestas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Esa es una respuesta 90% verdadera, porque están coincidiendo en esto. Entonces, un teórico que no vamos a revisar, Gilles Lipovetsky, él habla de una hipermodernidad y coloca el acento en la velocidad de los procesos de transformación. Fundamentalmente, él los coloca en el mercado capitalista. Y entonces nos ofrece la perspectiva de un capitalismo que, en lugar de ser nada más el destructor, explotador, que aniquila el medio ambiente, dice Lipovetsky, es también un capitalismo que al traer y llevar las mercancías de un lugar a otro, desde el siglo XVI, cuando empieza a traer especies de Oriente hacia Europa, va construyendo formas estéticas, la gastronomía, ¿no? Como el disfrute de las nuevas especies desconocidas que ahora vamos a experimentar a ponérselo a diferentes productos. Y esto, en general, ha sido la dinámica propia del capitalismo, traer y llevar de un lugar a otro, darnos a conocer objetos desconocidos, permitir que nuestra imaginación y nuestro sentido de lo estético se construya bajo parámetros diferentes. Y a todo esto él le llama la estetización del capitalismo. Y por lo tanto, en su concepción, los últimos tiempos tienen un proceso de transformación cada vez más acelerado que es producido por la globalización, punto número uno. Y punto número dos, hay un individuo que al ser un individuo, digamos, libre de los presupuestos deterministas, de las estructuras sociales y sobre todo de la normatividad moral tan rígida de épocas pasadas, comienza a pensarse como más allá del deber ser moral en función de un qué quiero hacer. Y esto construye un individuo hedonista. Entonces, fíjense cómo es una apreciación complementaria de lo que se está diciendo, ¿no? Para él, entonces, la modernidad es una hipermodernidad, destacando esta cuestión del tiempo. Lo menciono porque como vamos a leer tiempos líquidos, para que tengamos presente el escenario de discusión. Y, bueno, finalmente entonces, bueno, el otro autor que revisamos también que tiene una opinión sobre esto, pues es Giddens, ¿no? La modernidad reflexiva le llama él, o modernidad post-tradicional. Y bueno, toda esta caracterización del individuo como altamente reflexivo, que implica ser crítico, autocrítico, pero fíjense, también arrastrado por un escenario, presupuesto, un telón de fondo de la globalización, que es la que posibilita que los individuos cambien en términos geográficos de un lugar a otro, que permite que se enteren por los medios de comunicación de cosas que están pasando en otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la concepción de Giddens. Todos están poniendo énfasis justamente en que hay una sociedad que construía al individuo bajo esquemas, digamos, muy deterministas, altamente deterministas, 60% deterministas y lo demás era su libertad, y que ahora se está invirtiendo la proporción, ¿no? Que las instituciones, como ya no responden, pues pierden credibilidad y entonces es una época de mayor libertad individual, donde hay que ver cómo usamos y qué hacemos con esta libertad. Entonces, desde el punto de vista de Bauman, y pasando por todas estas grandes impactos biográficos de diferentes sistemas sociopolíticos, económicos, él se plantea un individuo en proceso, una cultura en proceso, y por lo tanto, si vamos a hablar de modernidad, pues tendría que haber dicho modernidad procesual, pero en lugar de decir modernidad procesual, encontró esta metáfora de lo líquido, ¿no? Entonces, digamos en sentido estricto que sería como esta metáfora también que se utiliza mucho de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces yo les digo, los años 90 y la primera década del 2000 se caracteriza por esto en sociología, por ver la sociedad como una sociedad más o menos determinista, número uno, y por leer los procesos sociales como más o menos indeterminados. Entonces, la propuesta de todos los teóricos es transitar de una concepción donde el mundo se veía estable, como dice Beck, y por lo tanto predictible, y por lo tanto avanzaba lentamente en sus procesos de cambio, a una sociedad en donde los procesos de cambio son muy acelerados porque son arrastrados por los procesos económicos de globalización. Y tienen que ser acelerados porque, como el capitalismo produce la crisis que arrastran nuevas concepciones del individuo sobre cómo resolver sus problemas y cómo socializar. Entonces, para Bauman, esto se expresa bajo la categoría de lo líquido. ¿Y dónde encuentra el ejemplo mejor para hacernos entender cuál es su propuesta de modernidad líquida? Pues en las relaciones familiares, ¿no? Ya habíamos visto que los años 90 se caracterizan por la investigación en los cambios en la familia, por elaborar tipologías familiares. Entonces, los sociólogos recurren a esto como un ejemplo que pues no se tiene que explicar mucho porque todos entendemos de qué se está hablando. Y entonces, la modernidad líquida, dice él, es muy fácil entenderla si nosotros pensamos que actualmente no es que la familia tradicional se haya terminado por completo, sino que la familia tradicional es una de las muchas opciones de construcción de familia que podemos hacer. Y número dos, que todas estas tipologías que nos presenta la sociología de familia son insuficientes en frente de lo que son los acuerdos de construcción familiar que se dan en la vida real. O sea, si nosotros pudiéramos decir, hay familias tradicionales, familias monoparentales, familia extensa, familia nuclear, aún así puede haber muchas otras modalidades. ¿Cómo le vamos a decir? Otra vez recurro al ejemplo de la niña de 14 años que tuvo un bebé y sigue viviendo con su familia, porque ahí no es en sentido estricto una familia extensa, porque la niña de 14 años no contribuye económicamente, no es autosuficiente, sino que depende de sus padres y ahora también el hijo va a depender de sus padres. Entonces, la realidad, dice Bauman, rebasa con mucho cualquier tipología que la sociología quiera construir para explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Es un poco también para dar más sentido a la cuestión de la reificación, ¿no? Entonces, como si toda la tipología de familia fuera una reificación de un tipo específico de proceso cultural. Pero ese tipo específico de proceso cultural en la realidad tiene todavía muchas más variables, muchas más modalidades distintas, muchos más casos que se alargan la sociología los nombra, ¿no? O sea, que la realidad va más adelante que todo. Entonces, digamos que en el esquema de Bauman, crisis permanentes, en plural crisis, se ve obligada a encontrar nuevas modalidades para salir de la crisis y en ese momento arrastra la socialización. Pensemos, por ejemplo, esta cuestión del home office, que bueno, ahorita porque estamos encerrados, pero ya se estaba dando antes. Y en el home office, una empresa se ahorra el lugar que tiene que comprar o alquilar, todos los empleados que necesita para que ese lugar esté acondicionado desde el punto de vista de la limpieza, de tener una cafetera, galletitas, no sé cuánto, la energía eléctrica, las suscripciones a internet, todo eso se lo ahorra la empresa y el empleado está trabajando en su casa pagando todo eso, ¿no? Entonces, son formas de ahorro que las empresas van encontrando para resolver sus problemas de crisis, ¿no? Y en este contexto va cambiando los procesos de socialización. Porque entonces una persona que hace home office, pues como lo vemos ahorita, casi no sale de su casa para nada, están 8 horas perdidos en la computadora y digamos, también no hay procesos como de pensar en una cosa diferente. Los tiempos de descanso son tiempos más breves, porque si yo estoy dando la clase y quiero un café, me tardo 1 minuto, mientras que si estoy en el salón de clases, pues me tardo como 15 minutos de aquí a que voy por todo el pasillo, llego a sociología, lo tomo, regreso. O sea, lo que quiero decir, lógica del mercado globalizado y se van construyendo elementos culturales diferentes, ¿no? Entonces, cuando empezaron los encerrados en Europa, había muchos videos que decían todas las cosas que hacían cuando estaban encerrados. Ya sabíamos qué hacer o qué no hacer o nos arreglamos como podemos internamente, ¿no? Pero se generan también zonas de conflicto alternativas. Entonces, estas zonas de conflicto son zonas de conflicto que tienen que ser atendidas de acuerdo a la formación cultural de las personas que integran ese núcleo familiar, ¿no? Y entonces, lo que vamos viendo es que va quedando más claro, cómo para Bauman las soluciones son soluciones aterrizadas en los individuos siempre. ¿Dónde? Para que esto opere bien, las personas que tienen esta idea de que las cosas se deben de hacer así y solo así, son las primeras que pierden credibilidad. Porque como la realidad está cambiando tanto, pues la forma de hacer las cosas tiene que estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene la mayor aportación económica? No es lo mismo una condición de encierro que una condición de trabajo normal como teníamos antes, ¿no? Entonces, digamos que yo diría que en la modernidad líquida, lo primero que se cuestiona es esta idea de normalidad de la socialización, de la construcción de la vida individual que nos planteaba Durkheim. ¿No? En las consecuencias perversas de la modernidad. Entonces, en Bauman, el acento está puesto en las condiciones de proceso. En Ulrich Beck, el enfoque estaba puesto en tratar de caracterizar una sociedad estable y una sociedad inestable, poniéndoles primero y segunda modernidad, sociedad de confianza y sociedad de riesgo, ¿no? En Bauman, todo eso es como irrelevante, porque claro, en una sociedad europea, digamos, con mayor riqueza social, etcétera, Ulrich Beck solamente ve a la clase media y a los ricos, mientras que Bauman, que viene de una sociedad que ha pasado por diferentes tipos de estado, lo que está viendo es otra cosa. Puede ser que todos coman, pero si hay militarización interna, Polonia, por si en algún momento la Rusia les arma una guerra, ahí tienen ya sus primeros tanques para el combate. O sea, es una situación inconcebible que hace que la de propia definición de lo que es una condición de guerra o de paz no se esté cumpliendo, ¿no? Esta es fundamentalmente la cuestión. Que todas aquellas condiciones de socialización que se daban en la modernidad bajo una reglamentación específica, que eran acuerdos que todos cumplían, ahora dejan de cumplirse. Y bueno, aquí el primer ejemplo que menciona Bauman y que mencionan todos los autores es un escándalo, ¿no? Yo diría en términos teóricos y también en términos culturales, es la guerra preventiva de Estados Unidos en contra de los árabes, ¿no? O sea, ¿cómo una guerra preventiva? O sea, vas, declaras la guerra y ya después se empiezan a pelear, pero vas y atacas porque es una guerra de prevención. Ni siquiera sabían quién había tirado las Torres Gemelas, pero ya decretaron que fueron ellos, ¿no? Entonces, es una condición que empieza siendo de excepción, pero que, bien vistas las cosas, no sabemos si esto nos va a seguir replicándose. Por lo tanto, ya nadie habla de esto como una situación de excepción, sino que más bien estamos hablando de una nueva socialización. Entonces, la liquidez pasa por lo económico, por el cambio de las coordenadas políticas, por el cambio de las coordenadas culturales, que creo que son las que nos quedan más claras en lo que hemos estado explicando, y por el cambio en las coordenadas individuales. Esto, digamos, tiene una repercusión en sentido teórico, que es el que le interesa a Bauman, especialmente en el texto de Modernidad Líquida. Entonces, así como Ulrich Beck nos había dicho, antes se hacía una sociología nacional y ahora hay que hacer una sociología internacional o de casos, y hablaba de lo global. En el caso de Bauman, nos va a decir, no podemos hacer una sociología que hable solamente de los problemas de un Estado-nación. Porque fundamentalmente, como señalaban, geográficas diferentes. Y esto hace que la cultura local de allá, o del lugar de arriba, se impacte. Pero también aquí, donde están saliendo los migrantes, hay un proceso de transformación cultural y un reacomodo de las circunstancias, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que en los pueblos del sureste mexicano, donde todos los hombres migran para Estados Unidos, van a la cosecha, fundamentalmente en California, los pueblos se quedan solos con mujeres y ancianos, ¿no? Entonces, esta es una lógica diferente a cuando están los hombres. Y después muchos hombres se quedan y no regresan. Entonces, no es nada más una cuestión como de reacoplamiento social por temporada, ¿no? La temporada de cosecha, donde hay solo mujeres, y luego la otra temporada, ¿no? Sino que en realidad hay un proceso de reacomodo, donde las mujeres tienen que hacer las funciones de los hombres, ¿no? Y ocuparse de todas las actividades. Y esto es un proceso de instrucción feminista involuntaria, porque cuando regresan los hombres, entonces pues ya no van a aceptar que les digan ahora tú nada más te quedas cocinando, o que cuando el otro quiere decidir un cambio de cultivo, las mujeres se queden calladitas, pues están participando porque finalmente es la propiedad de los dos, y entonces ya hay un proceso de socialización que se va haciendo diferente. Entonces, liquidez en el sentido de cómo, por ejemplo, una dinámica económica que cambia, estos migrantes que van temporalmente y regresan, está afectando las relaciones familiares, pero está afectando también la valoración moral de las personas dentro de la familia. Así es que digamos que el último elemento de modernidad líquida es que los procesos de transformación económicos no se quedan en un impacto de económico a económico o de económico macro a político y ya, sino que en todos los niveles comenzamos a tener evidencia de estos procesos de transformación. Yo, digamos que al margen de lo que opinan los autores, casi casi me da la impresión de que hubiéramos estado viviendo una mentira sociológica, de explicaciones sociológicas todo el tiempo, porque mientras que la sociedad era estable, pues entonces parecía que esto, parecía que lo otro, y nos decían cosas y nos convencían, ¿no? Y las sociedades funcionaban homogéneamente y nosotros así lo creíamos. Pero las épocas de transición siempre se han caracterizado, aunque sea una época de transición como un periodo específico, ¿no? 20 años de Revolución Mexicana, o creo que fueron 8 años de Revolución Soviética. Son periodos en los que durante el proceso armado ya hay muchos cambios, pero cuando termina sigue habiendo cambios y cambios y cambios. Y aquí es cuando se nota cómo la socialización se va adaptando a las diferentes necesidades, ¿no? En medio de una guerra civil, pues las personas que se quedan en su lugar de residencia fingen que están con un bando y cuando se van y llega el otro bando, fingen que están con el otro bando, o sea, porque se trata de sobrevivencia, no se trata de principios políticos, ¿no? Entonces, hay dinámicas diferenciadoras entre lo que es un choque de intereses políticos y bajo qué modalidades se da una discusión en el Senado o en una Cámara. Entonces, la diferenciación, al ser exhibida en los procesos de transformación, también nos deja como resultado otro elemento que es un elemento común a todos estos teóricos, y es el reconocimiento acerca de que en términos de problemas internos o choques internos, cada vez es menos relevante organizar una lucha armada para promover un cambio político o para conseguir una demanda económica, sino que más vale simplemente presionar, conseguir lo que se pueda y seguir presionando y seguir consiguiendo más. Porque el resultado de un enfrentamiento armado es un resultado imprevisto. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Con el famoso texto de Gili y la Revolución Interrumpida en México. Pero digamos que lo que sí se convierte en una verdad cada vez más aceptada es que las guerras civiles nacionales son infructuosas desde el punto de vista de que se pierden muchas vidas y no se consiguen los objetivos planteados por el propio movimiento, sino que va a desembocar en una cosa diferente. Entonces, con el afán de mantener, más vale una postura de equilibrio que una postura que no sé si voy a ganar o a lo mejor el que gana es otro, ¿no? Más vale seguir en el equilibrio. Esto es una cosa muy rara porque, digamos, excepto gobiernos militarizados, que no es que haya pocos, pero o con intenciones de dominio económico que si no es aceptado se van a la militarización como Estados Unidos. Dominio económico fundamentalmente. El resto de los países tienen una postura más de mediación, de hay 1154, de interrelación, de apoyar las propuestas o de avances pequeños en lugar de grandes propuestas de armamento. También porque el armamento actual es altamente destructivo, ¿no? No es lo mismo pelearse con la tecnología de principios del siglo XX que con la tecnología que tenemos ahora, que pueden destruirse una ciudad con un solo misil, ¿no? Bueno, si hay dudas sobre modernidad líquida, las podemos ver la próxima clase, porque ya me quedé sin tiempo. Quisiera mencionarles que, como era ya la quinta tarea, la que entregaban ahora de Beck, hay algunas personas, muy poquitas, una, dos, tres, cuatro, cinco personas que habían entregado las cinco tareas. Pero el problema que estoy viendo es que es gente que participa mucho y todas están sacando S. Entonces, lo que podríamos pensar, en aras de ver, digamos, si existe la posibilidad de aumentar la calificación, ¿no? Es, número uno, que me digan ustedes, renuncio a la calificación de la tarea número tal, porque es la que tiene mi calificación menor. O sea, ustedes me señalan o simplemente tomo la calificación de la menor calificación, la anulo y entonces me entregan la tarea 6 para tratar de subir la calificación, ¿no? Esa podría ser la única salida que se me ocurre. O bien, simplemente, hacemos una cuenta nueva, ¿no? Todas estas tareas no cuentan y presentan el examen global. Sobre el examen global, que sería, bueno, terminando clases, la siguiente, ¿no? O sea, las clases terminan el sábado 11. Desde mi ingreso no están registrados todavía por el sistema de la UAM, no hay una fecha definida ni nada. Entonces voy a preguntar, porque como estamos tan raros, y lo que quisiera proponerles, por eso me adelanto desde ahorita, ¿no? Es que si nosotros tenemos que definir cuándo va a ser el global, entonces lo dejamos en la misma fecha de clase que tenemos, que sería miércoles de 10 a 12, y lo que voy a hacer en este caso es poner un examen que considere obvio los seis temas, donde ustedes solamente tendrían que contestar sobre cinco, o sea, seis preguntas, una por cada tema, que van a ser diferentes a las de las tareas. Seis preguntas para que contesten cinco. Y les voy a dar tiempo como si fuera examen en el aula virtual. Entonces, lo contestamos de 10 a 12 del día ese miércoles. Y así, como yo ya sé que todos tienen tiempo de llegar a la clase, pues ya nada más sería como ese último día para atender lo del examen. Y yo les puedo dar las calificaciones porque la entrega de actas también va a estar muy apresurada. Entonces yo califico el jueves y ya el jueves les doy la calificación, ¿no? Piénsenlo, esa sería la propuesta. Me quedan 2 segundos, 2 minutos. Piensen si les conviene o no y me hacen propuestas extras. Y por lo pronto terminamos entonces con esas dos lecturas de Bauman para la clase que entra, ¿no? ¿Sara? Vida de consumo. Ajá. Buenos días. Hola. Yo, una cosa, el archivo de El Enigma Multicultural lo estuve buscando y no lo encontré en internet. Entonces, No sé si usted no lo podría proporcionar. Solo encontré una reseña y nada más. Ok. O con eso es suficiente, ¿no? Mira, es suficiente con lo de la clase. Lo que estaba en OneDrive era el otro texto, La cultura en el mundo de la modernidad líquida, que es un planteamiento semejante. Suficiente. Yo pensé que iba a poder escanear todo porque no pensé que íbamos a estar sin lugares para escanear durante tanto tiempo. Entonces, el problema es que no lo puedo subir ahorita. Entonces, lee esta otra mejor y leen los otros dos que les decía yo, les voy a poner exactamente las páginas que serían vidas de consumo y tiempos líquidos, ¿no? Para acortar las páginas que están en OneDrive. Y les voy a subir completa la lectura, el archivo a aula virtual, pero les voy a poner una nota de solo revisar tales páginas y eso sería lo que haríamos la clase del viernes. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Por nada. Bueno, pues gracias, que estén bien. Nos vemos el viernes. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego.